y Nada Más presenta. Todo empezó cuando perdí el dedo índice en aquel estúpido accidente. El dedo que más utilizo. Con el que seguía las palabras mientras leía. Con el que limpiaba el borde de la cerveza. Con el que hacía cosquillas a Laura. Ahora ya no hago cosquillas a Laura, sino a Victoria. Ella no me gusta, pero no me queda más remedio que aceptarla. Como el whisky que ahora bebo. Y como el oficio de madero que nunca quise. Mis gritos hicieron tal eco en el taller que el resto de compañeros pararon de trabajar. La máquina de cortar madera se había llevado por delante mi dedo índice. El corte había sido tan limpio y rápido que no me enteré. Mi estómago se descompuso al ver la imagen de mi mano amputada y cómo el serrín se empezaba a mezclar con la sangre que brotaba chorros de mi propio cuerpo. De tantos gritos me empecé a ahogar, a toser, a escupir baba y moco. Mi pánico aumentó el espectáculo y el horror que se vivió allí. Era digno de cualquier película gore. Agarraba mi mano mutilada como si no fuera mía, con miedo. Mientras mis compañeros me intentaban tranquilizar. Fueron hábiles con el torniquete y me recogieron en volandas cual niño huérfano. Así empecé a sentir mi mano. Huérfana de un dedo. Inútil y desdeñada por el resto de mi cuerpo. Me iba a convertir en un monstruo. Y ese sentimiento me hizo llorar a moco tendido de camino al hospital. Mi fiel amigo Raúl condujo lo más deprisa que pudo y apenas me dirigió la palabra. No sabía qué decirme. Cualquier consuelo hubiera sido vacuo. No le culpo. Junto a él iba mi jefe con un bote lleno de hielo. No supe muy bien qué era hasta que llegué al quirófano. El cirujano me dio una buena y una mala noticia. Siempre elijo saber primero la mala. El dedo que había llegado en el bote de hielo había sido machacado por la máquina. La buena es que había un donante. Uno de esos que desean dejar sus órganos a la sociedad cuando fallecen. Había entrado en la morgue poco tiempo antes de que llegara yo al hospital. No recuerdo muy bien por qué, pero acepté el dedo de un extraño. Estaba en estado de shock. Dije que sí y me anestesiaron. Cuando desperté, ya en la habitación del hospital, estaba rodeado de compañeros de trabajo. Unas flores en un jarrón de agua y mi mano escayolada con un dedo de color negro. No me hubiera quedado sin palabras si hubiera nacido negro, pero no era el caso. Mi color de piel era blanca como la leche, como un albino. Ni siquiera en verano logro poner morena esta piel que se enrojece con los rayos ultravioletas. Ahora mi mano era bicolor, y mis amigos y mi familia no querían decir nada al respecto. El cirujano está ciego, o seguro que con el tiempo eso destiñe y se vuelve blanco. No. No dijeron nada. El cúmulo de gente que pasó durante ese día de visitas permaneció en un insolente y pasotismo silencio que me hizo ver con otros ojos mi nuevo dedo. Cuando me quedé solo, empecé a ver el lado positivo de tener un dedo de diferente color. No conocí a nadie que tuviera esa particularidad. Mi mano era exclusiva. Mis dedos tenían personalidad. El accidente no solo me cambió la vida, sino me hizo visionar una nueva forma de vivirla y descubrí un lado desconocido en mí que nunca me había llamado la atención: el estilismo en el cuerpo humano. Mis profundas meditaciones se transformaron de una tristeza que rozaba la ansiedad y la desesperación a una exaltación que sentía vibrar en cada nervio de mi cuerpo. Me incorporé en la cama del hospital y estiré la mano con la venda que me cubría en los puntos de suturación. No me iba a conformar con un solo dedo. Tenía que buscar nuevas formas de modelar mi nueva figura, y el hospital era el lugar idóneo. En mis incursiones por el centro, mi nuevo dedo me sirvió para camelarme a alguna enfermera e inmiscuirme en la base de datos de donantes de órganos. Una larga lista de seres vivos que habían decidido prestar su cuerpo inservible cuando se fueran al otro barrio, o sea, al morir. En mi vida jamás me había planteado este tipo de servicio, ni siquiera había pensado dónde quería que me enterraran, o si prefería ser sepultado bajo tierra o incinerado. Mientras leía la lista de órganos que la gente donaba, pensé que era un tipo de gente con mucho tiempo en la vida, o que simplemente se aburrían demasiado. El mercado de órganos era variado. Me imaginé que si tuviera éxito en mi nuevo estilismo, se pondría de moda y la gente tendría un catálogo donde pudiera elegir un dedo índice de China o incluso una oreja exótica de la India. Por desgracia, la lista que estaba viendo solo se ocupaba de órganos internos que no me interesaban para mi nueva afición. De nada serviría tener un gran corazón, literalmente hablando, cuando nadie lo podía ver. Mis nuevos órganos tenían que ser exteriores, para poder lucirlos ante la gente, por lo que si esa gente estaba dispuesta a donar sus órganos internos, podría también donar el resto de su cuerpo. El primer paso era ponerse en contacto con esa gente. ¿Mi oreja? Es usted negra, ¿no? La pobre mujer estuvo a punto de darle un ataque al corazón del susto. Una situación que me hubiera venido bien, pero quizás no hubiera podido conseguir su oreja para mi nuevo trasplante. Tenía que pulir más el plan. Para empezar, no había visto el producto antes de adquirirlo. Quizás me hubiera disgustado la oreja de la mujer y el riesgo hubiera sido en vano. Por lo que volví al origen del plan. El hospital era grande, así que allí podría encontrar una oreja que encajara con mis deseos. Antes de decidirme, como un buen comprador, tenía que comparar y sopesar cuál sería la mejor persona para donarme su oreja. Aunque en un principio quise que fuera negra, al final me tuve que conformar con un par de orejas mulatas. Sí, mejor las dos para que hicieran juego. Era un hombre fornido con dos aparatos auditivos tan hermosos que en cuanto los vi no dudé en que tenían que ser míos. Por suerte era un fumador empedernido y la ocasión de abordarle me lo ponía en bandeja. Los familiares que acudían de visita utilizaban unas escaleras de emergencia, incluso el personal del hospital, para desfogarse con los pitillos y no tener que bajar las 10 plantas que tenía el centro. El tipo se llamaba William, como las cuchillas de afeitar. ¿No contesta? Sonreí. Yo también pensé que era una locura, pero mire, mire. Le enseñé mi dedo y le sonreí, convencido de mi proposición. No tendría que preocuparse, mi cirujano es muy bueno y si quiere le puedo dejar las mías. Total, no las quiero para nada. La reacción del hombre fue sorprendente. Me trató como un loco. Se sintió algo ofendido y me dijo que le dejara en paz. Yo le miré estupefacto y empecé a sentir ansiedad. Veía sus orejas. ¡Ahí, tan cerca! Que empecé a sentir la necesidad de que fueran mías. No sé cómo, pero mi reacción fue descontrolada. Me agarré a sus orejas por detrás como si quisiera arrancárselas con mis propias manos. El hombre se defendió e intentó soltarse, pero yo estaba aferrado a sus pabellones auditivos. Él empezó a darme puñetazos y nos movimos de un lado a otro, chocando con las escaleras y provocando un ruido metálico incesante. El espacio era muy reducido e inevitablemente, tras varios golpes con la barandilla, el hombre cayó escaleras abajo. En una situación normal hubiera llamado a los médicos, más que nada por cercanía, pero mi obsesión por el producto me hizo cortarle las orejas con un cúter. Mi objeto de deseo se hizo realidad. ¿Qué coño has hecho? Me escupió en la cara mi cirujano. Yo también me había arrancado mis orejas. Era la única manera de que los médicos me llevaran a quirófano de inmediato. Entre tanta sangre y confusión, no se darían cuenta de que esas orejas no eran las mías, por lo que me metieron en el quirófano sin dudarlo. ¿El cadáver del pobre hombre sin orejas? Bueno, resultó ser un suicidio en toda regla. Las nuevas orejas estaban adaptando a mi cuerpo sin ningún problema, y mi nuevo estilismo empezaba a tener forma. El problema ahora es que durante mi recuperación tenía que visitar al psicólogo una hora al día. Debido a que el cadáver apareció sin orejas, la policía no dudó en interrogarme dada la casualidad de mi operación que estaba en boca de todos y la coincidencia. Fue entonces cuando conocí por primera vez al inspector González. El tipo tenía media cara quemada y cojeaba de una pierna. Fumaba puros grandes y expulsaba el humo por la nariz cuando se cabreaba. Percibí este detalle porque estuvo divagando por cuestiones fútiles de mi vida hasta que se percató de mi dedo negro. Y fue entonces cuando exhaló, cual locomotora de vapor, una niebla de sus fosas nasales. Unas narices que por otra parte me las imaginé operadas en mi propia cara, ya que tenían cierto encanto. Seguiremos en contacto hasta que se cierre la investigación. Me advirtió mientras miraba fijamente mi dedo. Al marcharse, resonó en la habitación su surtido de pasos, el tac de su pie sano y el toc de su pie inerte. En ese momento no me di cuenta de la vertiginosa situación en la que estaba involucrándome, ya que iluso de mí, solo pensaba en la nueva transformación de mi cuerpo. Me miraba al espejo como quien busca entre sus cromos un número repetido. En mi caso era una parte de mi cuerpo. ¿Un nuevo color? ¿Un nuevo tamaño? ¿Con qué podría sorprender al mundo? Desnudo, con las vendas de los dedos y las orejas, divisaba cada parte de mi cuerpo con ansias. De arriba abajo, tenía media cabeza cubierta ocultando mi última adquisición, unas orejas mulatas, pequeñas y de un color acaramelado, casi descafeinado, y a mitad de cuerpo destacaba el dedo índice paradigma de la belleza, acusador, punto de unión entre Dios y Adán. Necesitaba un cambio en los pies. Mi nuevo objetivo estaba en marcha. Esperé a que me dieran el alta en el hospital para no levantar más sospechas en mi amigo González, y decidí buscar en la gran ciudad mi nuevo producto. Era invierno, y lo que menos iba a encontrar sería gente en sandalias. Con la excusa de tener que hacer rehabilitación, prorrogué mi baja del trabajo y empecé a visitar la piscina del polideportivo del barrio, donde sí podría ver el producto con más facilidad. Debido a mi físico, descarté de inmediato unos pies femeninos, entre otras cosas porque me iba a dificultar el acceso a los vestuarios sin llamar la atención. Las duchas eran el lugar idílico para encontrar unos pies a mi medida. Muchas personas bajan la mirada avergonzadas al estar delante de otras con su cuerpo a la intemperie, por lo que adopté esa postura de niño apocado y empecé a inspeccionar cada uno de los pies que me encontraba alrededor. Tuve que cambiar de horario para lograr bajar la edad de los pretendientes, ya que por las mañanas las piscinas abarrotaban de jubilados con pies deformes, encallados y machacados por el irrespetuoso tiempo. Elegí los pies de un deportista pubescente, de mi talla, pero con unas formas escultóricas dignas de un renacentista, lacio y algo amanerado. Le esperé a la salida y le invité a un café engañándole con una facilidad casi irrisoria. Hice mi papel de hombre maduro que busca perversión sexual en la juventud. «Vistes como un heterosexual», me dijo. A mi masculinidad le entró escalofríos al pensar que solo se me delataba por mi vestuario el gusto por las mujeres, pero pude contenerme dada mi obsesión por los pies de aquel muchacho. Aguanté el magreo en el ascensor de camino a mi casa, y cuando cerré la puerta le solté un guantazo que le hizo sangrar un poco el labio. Sonrió y me dijo que le tenía que haber advertido de que lo mío era alzado. Si continuaba por ese camino, aquello iba a desvariar, por lo que le desvelé mi inquietud. Quiero tus pies. Me lancé a él antes de que gritara y le reduje para atarle. Se quedó estupefacto al fijarse en mi dedo y mis orejas, mientras le relataba mis logros. La situación era diferente al resto de las que había vivido. Mi dedo, mis orejas, todo había sido una concatenación de hechos fuera del alcance de mis planes. Ahora tenía en mis manos el control de todo desde el principio, y a pesar de ello no me sentía cómodo. El chico estaba tumbado en mi cama, atado y amordazado, con los pies desnudos entre mis manos, mientras se me caían las lágrimas de impotencia. Cual niño encaprichado por un dulce, tenía a mi alcance lo que más ardía en mi interior, la posesión de aquel producto que se movía y sudaba, que tenía en vida de por sí. Se hizo medianoche y mi estómago se me estaba encogiendo. El último cigarrillo lo fumé de camino a uno de esos establecimientos que no cerraba de noche. Al girar la esquina, por poco se saltan las suturas de mis orejas al ver a González. No era casualidad, como me dijo. Ni siquiera se mostró preocupado por mi estado convaleciente. El inspector de policía me estaba siguiendo y no sé hasta qué punto podría saber de la existencia del joven en mi casa. Tras despedirme de él con poca educación, compré el tabaco y subí rápidamente a mi piso. Tranquilízate, no voy a hacerte nada. Y así fue. A la mañana siguiente, con unas oscuras ojeras que subrayaban mi angustiosa mirada, le solté, no sin antes amenazarle para que no fuera la primera comisaría que se cruzase a poner una denuncia por secuestro e intento de usurpación de órganos humanos. Esto último sería una buena excusa para que el estúpido policía atara cabos y convirtiera el tropiezo que tuvo el mulato escaleras abajo en homicidio de primer grado. No solo tenía el problema de que en cualquier momento mis acciones fueran observadas bajo la atenta mirada de González, sino que la oportunidad que tuve con el adolescente atleta y la incapacidad para adquirir mi presa me auguraba un futuro incierto. La única solución que veía a corto plazo era repetir lo mismo que en el hospital, pero esta vez tenía que convencer a alguien de que mi afición era tan normal como el que colecciona juguetes antiguos. No solo tenía que abarcar a la gente que donaba sus órganos tras la muerte, sino a los que lo hacían en vida. El objetivo era encontrar a gente solidaria, y no había otro lugar mejor en el mundo que en internet para reunirme con alguien dispuesto a donar una parte de su cuerpo. He de decir que me costó varios meses establecer una conversación clara y sensata con alguien que quisiera donarme sus pies. La foto no era de gran calidad, pero el aspecto era digno para mi colección. Era un chico de mi misma ciudad, que le había entusiasmado mi nueva moda. Estaba loco por los performances y le encantaba todo tipo de arte en el cuerpo, de ahí sus tatuajes y piercings. Me dio una tarjeta del pseudocirujano que se encargaba de sus experimentos con su propio cuerpo. Es un gran artista. Hubiera hecho maravillas si me gustaran tus pies. Me soltó eso mientras me servía un cóctel de cosecha propia. No me percaté de la insolencia hasta poco después, ya que estaba distraído por el espectáculo de la decoración que adornaba su apartamento. Estaba descalzo encima de una moqueta de rojo chillón, y enfrente tenía un cuadro que cubría toda la pared de un autorretrato del autor. Tabó, me dijo que se llamaba. Era alto y dejaba entrever sus abdominales, y los múltiples tatuajes que tenía junto a los múltiples piercings que le colgaban de todas las partes del cuerpo. Gracias a la música atroz que me taladraban los oídos, al parecer también obra del propio autor, el chico era polivalente, no se escucharon los gritos que soltó al estamparle varias veces la botella en la cara, mientras salpicaba el apartamento con el asqueroso cóctel que había degustado minutos antes. Le golpeé hasta que terminó la canción. Entonces me di cuenta del estropicio que hice. Para que no me bajara la adrenalina, continué con mi labor. Saqué mi sierra de la mochila y conseguí mi objeto deseado: los pies. Era medianoche cuando masacré el timbre de la casa del pseudocirujano. Un perro me ladró al otro lado de la puerta. Aunque no sé si era porque olfateaba un extraño o porque llegaba el aroma de la sangre de los pies del joven. Sin preguntar, el tipo me espetó enfadado que si no me largaba iba a llamar a la policía, pero le pasé la tarjeta del joven performance y al fin abrió la puerta apuntándome con una escopeta a mi cara. Por suerte el perro era de casa, y en cuanto me vio empezó a mover el rabo y olisquearme el culo. «Tengo dinero», le convencí. Era cierto, aunque no era mío. El artista de los piercing lo tenía guardado en una maleta debajo de su cama. Acompañé al pseudocirujano a la cocina para que se tomara un café. Estaba acostumbrado a que le despertasen a esas horas para sacar balas y operar bajo la atenta mirada de los capos, por lo que la nueva moda de intercambio de extremidades le resultaba divertido. ¿Nueva moda? Le pregunté asustado. Sí. ¿Te crees que eres el único al que le gustan estas cosas? Durante el trayecto hasta la habitación de operaciones estuve fuera de mí. No paraba de pensar en que lo que hacía ya no tenía sentido. No era algo nuevo. No iba a sorprender a nadie. La moda de tener orejas exóticas podría estar ya en desuso. Me sentía como si quisiera intentar vender el pantalón de campana o el peinado de cresta. Mientras mis pensamientos divagaban y mi ego se enrocaba, la operación estaba en curso. El tipo sabía lo que hacía. Y tenía a su alrededor material estilizado y en buenas condiciones. A pesar de mi baja moral, me sentía en buenas manos. El suero empezó a correr por mis venas, y la anestesia emborronó mi vista. Antes de perder el conocimiento, le solté un chiste muy malo que le hizo gracia. Después ya no me acuerdo de nada. Desperté en una habitación con 4 literas. El tipo estaba preparando las camas. Me dijo que esperaba un aluvión de clientes. Al parecer un par de bandas latinas habían quedado para eso que llama la prensa ajuste de cuentas. Me dijo que podía esperar una semana para ver cómo reaccionaba el cuerpo con mis nuevos pies, pero que después me las tendría que arreglar y salir de allí como fuera. Me consiguió una silla de ruedas para poder moverme, y esperé el tiempo leyendo la habitación. En los primeros días tuve bastantes dolores, pero como me dijo el tipo, si lo sentía era buena noticia. El tiempo en la cama me hizo recapacitar de mi oscura e inquietante actividad desde el accidente del dedo, hasta dónde había llegado por conseguir mis posesiones para mi propio interés. Había tenido suerte de que no me pillaran, pero yo no era un asesino, ni quería estar entre rejas. La única manera de seguir con esta moda, que al parecer estaba ya en la calle, entre la gente, sería de forma lícita. Mientras me imbuía en mis pensamientos de legalidad, escuché algo familiar. Un tac y un toc. Un tac y un toc. Un tac y un toc. Me sorprendió tanto que me levanté de la cama y acerqué mis orejas mulatas a la puerta. Precisamente alguien estaba hablando de que seguía el rastro de un nuevo tipo metido en esta nueva moda de adquisiciones corporales. Abrí la puerta y vi al inspector González, enseñando una foto de mi retrato al cirujano. Los dos giraron su cabeza a la vez, y vi sonreír al madero con Rin Tin Tin. Entendí perfectamente las explicaciones del cirujano, mientras me ataba a la cama y me metía un pañuelo en la boca para que no gritase. El inspector González era su carta bajo la manga, su tarjeta de libertad. Era la red en la que cayó un día que se vio entre rejas. Mi cabeza no paraba de repetir esa frase. ¿Cómo no iba a entender que el propio inspector de policía se había entusiasmado con tener su propia pierna? Solo tenía que encontrar la ocasión para que no le salpicara su historial. Si le hubiera dado por irse de putas, no le hubiera sido difícil tapar bocas, pero esta afición tan endogámica solo la podía ocultar de esa manera. Digamos que me encontró en el momento justo y en el lugar idóneo para llevar a cabo su iniciativa. Mi cuerpo era un diamante en bruto, el suyo no valía la pena. La operación fue un éxito tras 14 horas de duración. Cuando desperté ya no era yo, ni González era él. Ni mi cara, ni mi cuerpo en realidad. No sé quién pertenecía a quién. Fuimos dos cuerpos que se mezclaron como Frankenstein. Lo único que mantuvo fue el oficio de policía y a su mujer, Victoria. Por mi parte tampoco salí mal parado. Conseguí sus narices, por donde expulsaba el humo cuando se cabreaba. O debiera decir, cuando nos cabreamos. ¿Han escuchado? Mi nuevo aspecto, por Gustavo Prieto García. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como detective González, Jordi Armisen como cirujano, Luis Álvarez como víctima, Elena Rubio como paciente, Antonio Reverte Lucena como narrador y protagonista. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.